Bienvenidos al taburete metafísico sin patas. Un servicio a la comunidad del organismo vivo del engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro. Brazo hiperactivo del organismo vivo del engendro. Muchas gracias por su atención. Como a mis hadas yo quiero mucho. Hermano, tú y yo sabemos que no tengo hermano. Tengo una caricia de coñac en la mano. Subo la rampa del morro sin abrigo. Los coches hablan de prisa y la mujer se cansa de lavar pañales. Dice que está borracho. Estoy borracho. Las canas con semen amueblan las frentes de las prostitutas, los suelos de las salas X. Campos de fiesta, gasolina. Quiero un llanto de morfina. Infeliz, voy dando besos a las farolas. Tartamudeo mis cosas para mí solo. Todo el vagabundo se reúne en mi boca. Gritos que mi dentro sufre. We'll be right back. con una mueca de perro joven. ¡Hambre! Cuando Carlos Desastre escribió estas siete palabras, no se informaba de hambre física entre seres humanos jóvenes en el territorio donde usualmente se emite este programa, NFM. Han pasado 19 años. Hoy circulan trenes más rápidos que entonces. Los más rápidos del mundo en concreto. Elongados haces de partículas con extremo acucioso que desde la nada pespuntean en el desierto creando un no lugar ambulante que perseguimos en la vana esperanza de que algún día interrumpa su baile salvaje y se detenga en alguna geografía que aún podamos reconocer. Los más rápidos del mundo. La geografía que podemos reconocer, en cambio, es el hambre. Han pasado 19 años. Trenes más rápidos que entonces. Más hambre. Los más rápidos del mundo. El imperio donde no se ponía el sol. Hambre. Con una mueca de perro joven. Quiera el tiempo que quienes pretenden amaestrarlo no sobrevivan a su propio descrédito. Que empezó hace mucho como corriente subterránea. Y el tiempo y los hierros impunes lo hicieron lo que es ahora. Una imponente lengua de mar que se tragará instituciones, togas y palacios. Senectud, mármol y tramposa juglaría. Durante la emisión, en diferido naturalmente, de las más altas cimas de la miseria, el taburete metafísico sin patas, para descargar la atmósfera un tanto y hacer ver que hay otras cosas en la vida y en el mundo y entre las personas, transmitirá una grabación de The Sachs de Edgar Parese, pieza para 14 instrumentos de viento, 5 percusionistas, un pianista y cinta electrónica. Según su autor, el título de la pieza se refería no solo a desiertos físicos de arena, mar, montañas y nieve, espacio exterior, calles desiertas, sino también a espacio interior lejano, donde el hombre está solo, en un mundo de misterio y soledad esencial. Como el taburete metafísico sin patas extiende la idea de un ser humano que imagina y coopera, nos parece en este momento necesario el contrapunto. Ahora, las más altas cimas de la miseria, el espacio que se adentra en la actualidad de la filosofía moral, el derecho, la ética y el comportamiento humano, presentado por Luis Bárcenas y el churrero nihilista. Episodio 2. Límites e insuficiencias de la justicia positiva. ¡Di que vamos, Esternadie! Frau Luis de León estuvo en la cárcel por traducir el cantar de los cantores. Yo estoy en la cárcel por... ¿Por qué estoy yo en la cárcel? Buena pregunta esa. ¿Por qué estoy yo en la cárcel? Existe por ahí un rumor, extendido sin duda por la misma Clack, que en su momento manchó la reputación de Fray Luis, y téngase en cuenta que hoy leemos la Biblia en lengua vernácula, pues dice ese rumor que yo estoy en la cárcel porque no sabiendo distinguir bien entre lo propio y lo ajeno, he llegado a ser un peligro para lo ajeno. Pero las cosas no son tan sencillas. No está claro que yo sea un peligro para lo ajeno, como no lo están tampoco las fronteras entre lo propio y lo ajeno, mucho más borrosas en estos tiempos en que la propiedad de las personas y las cosas cambia con la pasmosa celeridad que permiten los sistemas informáticos de la Bolsa de Tokio, en estos tiempos en que quienes, según los sistemas morales de siglos pasados, serían acusados de codiciar la propiedad ajena para solaz propio y de nadie más, quedan sin punición alguna y se pasean ufanos por las ciudades mientras los hombres justos languidecen bajo la eterna mirada del panóptico. De eso, de la extralimitación de la justicia positiva, hablaremos hoy con Pablo Ruz, juez del caso. Pero antes te saludo a ti, oh Antonio, perito de la espiral churrera que a España asombras con tu certero escepticismo. Y yo, Luis, hay que ver la perra que te ha dado con el temita del panóptico. La semana pasada ya hablaste de eso y ahora otra vez dale que dale. Es que no comprendes, Antonio, que el panóptico no me quita ojo aquí, en la trena. Sano reconcomio me provocas, tú que por los caminos campas sin restricción alguna de tu libre albedrío, sin que el Leviatán sepa a cada momento dónde estás y te tenga confinado en un minúsculo subconjunto de la geografía nacional. Cercado con alambre de espino, observado desde garitas, enfocado por cámaras de última generación. Tampoco te pases, Luis, que aquí no estás tan mal. Tienes todo lo que tenías fuera menos la posibilidad de esquiar. Y eso, la semana que viene se arregla, porque para entonces estará terminada la pista de esquí artificial que has encargado y que el director de la prisión ha aprobado para favorecer tu rehabilitación. Recuerda que es la pista de esquí cubierta más grande del mundo y desde luego la más grande jamás construida en un recinto penitenciario, superando la que en 1992 se hizo construir el narcotraficante colombiano Pablo Escobar en la prisión de la Catedral. Vete tú a saber, ¿para qué quería una pista de esquí ese narcotraficante? ¿Por qué una pista de esquí en la cárcel de la Catedral donde Pablo Escobar estaba supuestamente recluido? Hombre omnipotente y encerrado. Encerrado y aún así omnipotente. Omnipotente en su encierro, encerrado en su omnipotencia. Señor de la biosfera, del riego cerebral y también de lo climático. Algunos dicen que viajó a Madrid para representar al Estado colombiano en la toma de posesión de Felipe González a finales de 1982. La Unión Europea no lo prendió porque aún no existía, porque España no formaba parte de ella, o porque el imperio aún le necesitaba, o vaya usted a saber por qué. Pista de esquí junto al Ecuador, para dominar la atmósfera. Traer el Ártico a la tierra de las mil serpientes. No hay tópico que se resista al Todopoderoso, salvo la caída, que siempre sea más dura. Escobar traía a su cárcel a sus enemigos, y allí los ejecutaba. Era su cárcel, eran sus enemigos. Era la identidad en la posesión. Mejor pensemos que solo era, mejor pensemos que quedó atrás, que ya no hay tal salvajismo. ¿Toma alguien cocaína? ¿Viene aún la cocaína a través de turbias redes que pasan por estados fallidos de los que usted nunca ha oído hablar, que ahora que ya no hay globos terráqueos decorativos no hay dónde encontrar? Sí, lo cual demuestra que en algún lugar hay quien trae a sus enemigos a su cárcel y allí los ejecuta. Nos conviene más pensar que no quedó atrás y que todavía existe tal salvajismo. Solo así conservaremos la esperanza de que algún día pueda erradicarse. Esto era una parte del guión de Las más altas cimas de la miseria, adecuadamente reciclado por el taburete metafísico sin patas con morcillas ad hoc. No forma parte del programa de Bárcenas. Thank you. que viene a continuación sí forma parte del programa de Bárcenas. Es obligatoria para nosotros esta advertencia, pues pudiera haber gente desprevenida en escucha. Comienzo momentáneo de la nueva interrupción de Bárcenas ahora. Hoy, en las más altas cimas de la miseria, la entrevista al juez Pablo Ruz viene precedida de nuestro reportaje sobre la pista de esquí cubierta más grande del mundo, que nuestro presentador Luis Bárcenas se ha construido en la prisión de Soho del Real, colaboración público-privada para el disfrute de los más necesitados, en este caso los internos de dicho recinto penitenciario, los cuales, hay que recordar, proceden en su mayoría de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. La pista de esquí ha sido materializada gracias a una unión temporal de empresas formada por FCC, OHL y ACS, que han accedido a construirla sin cargo para el erario público si exceptuamos una pequeña emisión de deuda al 12% de interés, con un 30% de comisión para intermediarios, la cual será suscrita íntegramente por las compañías mencionadas. El director adjunto de la prisión de Soho del Real está con nosotros para realizar un elogio versificado de la futura pista de esquí de la prisión y hablarnos de la influencia de la generación del 27 en las modernas maneras de amenazar a otros reclusos en el patio de la prisión. Todo el espectro radioeléctrico es suyo, señor director, así que cuando quiera puede usted empezar. ¿Empiezo? Sí. Empieza usted. ¡Ya! De acuerdo. ¡Oh, albas cumbres alpinas, jamás holladas por grajos! ¡Oh, distinción de aboriaz, de la turbamulta a salvo! Mucho más no durarías envuelta... No, perdón, esbelta en tu soledad. Orgullo de lujo alpino, relojero industrial... Mas corre levante avieso, que a todos tiene azogados, y así es que el buen paisano ayer de nada hacía almuerzo, pues en tal se contentaba con hogazas de otro tiempo. Pan de aduro, dura miga, no de Alcalá de aquel lado, en plástico viene envuelto de aditivos infestado. Mas ya no de la tacasta el pan que cada cual come, que ahora el que no es hidalgo igual levadura escoge, y en semejantes caminos de tráfago entorpecido por el ingente volumen de camiones y turismos, esperan y desesperan menesterosos y ricos, ya en revenida tartana, ya en mastodonte bruñido. La misma regla de tres aplícase a los presidios, que ya el ladrón de gallinas no es el único prendido. Se puede ser Rockefeller, Krupp, Onassis o Rothschild e ir a dar entre barrotes si a un juez le da por ahí. Es por ello que estos días ya no hay fuero ni pernada. Lo que el esclavo padece, al amo a sí mismo ataca. Y lo que el amo disfruta, al esclavo se le ofrece. Que pueda pagarlo o no, ya otro poema merece. Por eso es que yo, el alcaide de este penal del Estado, que en Soto se levantó contra el decir ciudadano y cuya techumbre hoy famosos reos alberga, sin que ese su relumbrón al director ensombrezca, decido que la montaña ha de venir a Mahoma, pues están de nieves faltos quienes en custodia moran. Y no sólo de año nuevo vive el hombre interesado en los deportes de invierno en Suiza tan apreciados. Con esta pista de saltos hallarán todos contento. Es la más grande de Europa en un recinto cubierto, por lo que es timbre de orgullo para tirios y troyanos. El no ser preso no empece para celebrarla ufano. Dos lustros ya levantábamos calzadas y enormes templos, y tanto no hemos cambiado a despecho de agoreros. De esto hemos de vivir y en esto prosperaremos. Hoy serán pistas de esquí y mañana ya veremos. Pero lo que aquí nos mueve es el bienestar del preso, puesto lejos de la nieve mientras te discierne el pleito. Olei, eso es tener las cosas claras. Celebro con toda mi alma que en este panorama de incertidumbre en el que nada es lo que parece, siga habiendo puntos de referencia a los que agarrarse, sin los cuales incluso yo, ni lista acérrimo, me perdería a la hora de formular la respuesta que han de preceder a las preguntas. Husserl y su fenomenología estaban equivocados. Casi ninguna cuestión puede ser respondida, pero quedan algunas que sí, de las cuales algunos opinan que son el reducto de la filosofía, pero yo ahí discrepo, pues considero que el último bastión de la filosofía reside en el acordar un modus vivendi con las preguntas que no se pueden responder mientras al mismo tiempo se filosofa con el martillo, con el martillo pilón que los contratistas de obras públicas modernos Napoleones nos han enseñado a utilizar como se debe en filosofía. Ese martillo pilón que se usa en filosofía también para hacer la mezcla del cemento. No, Antonio, eso es la hormigonera. Lo que se usa para hacer la mezcla del cemento es la hormigonera. Vaya, eso sí que es un hallazgo de la ciencia que no conocíamos los de mi familia. Entonces, ¿podríamos decir que Nietzsche filosofaba con la hormigonera? Nietzsche filosofaba con el martillo. ¿Con el martillo pilón, quieres decir? No, con el martillo. Filosofaba mientras clavaba cuadros en la pared. Cuadros como los que yo vendo. Luis, considerando las costumbres y los usos sociales de aquella época, hemos de concluir que lo de clavar cuadros se lo hacían los criados. Sí, es verdad. Pero entonces, no entiendo para qué quería Nietzsche un martillo. Era lo que usaba para filosofar. Los criados, gente de intelecto inferior, lo usaban solo para clavar cuadros. Pero él le había encontrado un nuevo uso. ¿Sería eso? ¿O sería que eran sus criados quienes filosofaban por él? Eso en el siglo XIX era muy normal. Cuidadito, Luis, con esa blasfemia que no respondo. Pues no han muerto los ídolos. A mí, a Nietzsche no me lo toque. Nada más que te digo eso. Thank you. suma, filosofaba Nietzsche con la hormigonera, con el martillo pilón, o bien con un martillo normal y corriente de los que usted y yo utilizamos para colgar en la pared cuadros como los que yo vendo. Es una de las preguntas que se hacía Ingmar Bergman cuando resolvía el crucigrama del Dagger's Nietzsche, y como tal la introdujo en un fotograma de El Séptimo Sello que no llegó a formar parte del montaje final por presiones de su distribuidor. Señor Bárcenas, si usted me lo permite, yo quería hablar también de cómo los poetas de la generación del 27 están influyendo en las amenazas que se profieren en el patio de la prisión. ¡Cállese, pringao! Usted hablará cuando se le pregunte. Sí, señor. Como usted diga, señor. ¿Le traigo un café? Inmediatamente. Y que sea de la variedad robusta, que el arábica está asqueroso. Decíamos ayer, pues, que Ingmar Bergman, en el rodaje de El Séptimo Sello, estuvo pensando en la posibilidad de que el caballero Antonis Flock retase a la muerte a resolver crucigramas en lugar de una partida de ajedrez como en el guión que finalmente se rodó. Según como lo había concebido originalmente el maestro escandinavo, Flock retaría a la muerte a resolver sendos autodefinidos. Y el que primero lo resolviese tendría derecho a llevarse al otro fuera de este mundo y luego volver. Los autodefinidos son especialmente populares en Suecia, tanto que en el mundo anglosajón se les llama crucigramas de estilo sueco, pues se cree que fue allí donde aparecieron por primera vez. Por otro lado, los crucigramas eran moda en Suecia en la época en que se rodó El Séptimo Sello. La afición de Bergman a la resolución de autodefinidos es recogida en varios testimonios de la época, particularmente en el de Max von Sydow, protagonista del histórico film, quien retrata que para la escena de la primera partida de ajedrez con la muerte, trató de poner cara de ballena de los mares islandeses al malinterpretar las instrucciones de Bergman, ya que antes del rodaje, este gritó: "Cetáceo parecido al cachalote que surca los mares al norte de las Islas Feroe", en sueco. "En máquina de Jugsomlikna el cachalote, ojno on Feroe Fandra Hafni Regel". Esto era parte del crucigrama del periódico Dagger's Nietzsche, publicado el 7 de abril de 1956, que Bergman estaba resolviendo en ese momento. Asimismo, Bengt Ekeroth, actor que en la misma película interpretaba la muerte, con tan mala fortuna que la parca vino a recogerle a la temprana edad de 51 años, narró en 1958, tras el estreno de El Rostro, Ansichtet, que al inicio del rodaje se dirigió a Bergman para que le ilustrara sobre su visión de la extinción física, pues consideraba esencial esta información para ir construyendo su personaje. Por toda respuesta, Bergman le miró fijamente unos segundos y le espetó: "Estado carencial voluntario de los curas católicos. 7 letras. Esta era una de las líneas del crucigrama del Dagger's Nietzsche del 21 de marzo de 1956, día del equinoccio de primavera, cuyo simbolismo sexual para Bergman era bien conocido, pues su padre, el pastor luterano Erik Bergman, le colocaba bromuro en la comida a los 14 años de edad coincidiendo con esa fecha, para contrarrestar los efectos de la explosión hormonal a la que en lengua sueca se alude con el refrán "Fjärden förändrar blod", o lo que es lo mismo, "la primavera la sangre altera". La palabra que Bergman buscaba, celibato, tiene 7 letras en sueco, y la relación entre primavera y celibato voluntario querida por su padre presenta una conexión evidente, si bien en apariencia contradictoria, con la tórrida relación extramatrimonial que Bergman mantuvo con Liv Ullmann, última de sus musas. ¿Qué yo, Luis? ¿No vamos a hablar aquí de lo que nos interesa de Bergman? Antonio, no sé lo que te interesará a ti de Ingmar Bergman. Ahora iba a narrar con todo lujo de detalles Los pormenores físicos de un día cualquiera en la relación extramatrimonial de Ingmar Bergman y Liv Ullmann. Por ejemplo, el 22 de septiembre de 1972. Estoy seguro de que eso es lo que a nuestra audiencia le interesa del señor Bergman. Pues estaban Liv Ullmann e Ingmar Bergman en una habitación del Hotel Rex de Estocolmo aquel 22 de septiembre de 1972, viernes. Entonces Ingmar le dijo a Liv: «Ven que te toque con mis dedos eléctricos». Liv, vestida con una bata de bohatiné, unos pantalones de tweed y una camiseta de la selección de fútbol de Zaire, hoy República Democrática del Congo, que había comprado en una tiendecita de Drottninggatan, le contestó a Ingmar: «Puedes tener unos dedos eléctricos, pero solo si has conectado la maquinilla de afeitar a la corriente». «Ingmar, ¿cómo puedes concebir el gozo lúbrico si en realidad estás pensando en la muerte?». Entonces Ingmar se retiró unos pasos y empezó a leer algo que había escrito en el cuaderno de tapas negras que usaba durante los rodajes. Dijo Ingmar: «Estoy pensando en evitar la muerte, Liv. El acostarnos juntos es todo lo que tenemos, aparte de 4 nominaciones a la Palma de Oro de Cannes, un Oso de Oro del Festival de Berlín, 2 Oscars a la mejor película extranjera, 31 películas dirigidas para cine y una para televisión, incontables propiedades en Estocolmo y alrededores y 4 matrimonios fracasados. Es el gozo no lúbrico, sino mecánico del sexo lo que nos dará esa salvación a la que aspiraron sin resultado mi padre y el tuyo. Ambos pastores luteranos, ambos perseguidos por un dios que exigía de ellos la medida del hombre, medida que ellos intentaban alcanzar sin conseguirlo. Ellos, a pesar de todo, hombres. Ellos, a pesar de todo, pastores luteranos. Nuestros padres». Liv fijó la mirada en él con gesto de reproche mudo y solo le respondió: «Ingmar, mi padre no era pastor luterano, sino ingeniero aeronáutico». Con el gesto cansado de quien lleva años intentando en vano explicar las 4 reglas a alguien más joven, Ingmar se sentó junto a Liv y le confesó: «En realidad, no hay ninguna diferencia. Hacemos el amor porque nuestros antepasados se subían a un atril y predicaban contención y recogimiento. Hacemos el amor porque existe la institución del matrimonio y tenemos que salirnos de ella». Y entonces Ingmar la besó y juntos se precipitaron sobre el lecho. Y... Luis, eso no es lo que nuestra audiencia espera. No acierto a comprender cómo la guarrería que hacía Ingmar Bergman con sus amantes se puede encuadrar en una teoría de la injusticia si se continúa ignorando lo importante. Antonio, quizá eso a ti no te importe porque como nihilista no crees en los instrumentos numéricos de medición, pero resulta que mi parrafada sobre Ingmar Bergman, hablando de guarradas, ha coincidido con máximos históricos de audiencia en el programa. No sé si no te entera porque no te entera o porque no te quiere enterar, Luis. Pero yo no estoy diciendo que no hable de cómo Ingmar Bergman se beneficiaba a la hashish. Yo sé que a la gente le gusta escuchar eso, y eso es así, quiera o no quiera. Lo que yo te estoy diciendo es que lo contextualice añadiendo lo importante, y entonces será más erótico incluso. ¿Y qué crees tú que es lo importante, Antonio? Pues de ti para mí, te digo yo, que este tema no puede abordarse sin tener en cuenta lo fundamental, que el proceso que sufrió Ingmar Bergman por evadir impuestos en el año 1976. El atropello que eso supuso a un creador de su categoría fue tal que de improviso Bergman comprendió en toda su extensión el concepto de Leviatán, perfectamente aplicable a un estado como el sueco, que ya desde finales de los años 60 cobraba los impuestos más altos del mundo. Así es, Antonio. Ha estado en el clavo en esta ocasión. Bergman había sido tratado como un delincuente y podemos admitir que desde el punto de vista de la filosofía positiva del derecho existían ciertas razones para ello, pues en efecto era sospechoso de algo que según la legislación sueca era un ilícito penal. Pero Ingmar Bergman no tenía pinta de delincuente. No ha pasado la historia por ser un delincuente, y de hecho, los cargos contra él fueron retirados, lo que nos lleva a plantear en nuestra teoría de la justicia si es razonable continuar con la identificación positiva del delincuente cuando perfectamente puede identificarse al delincuente por su aspecto y posición social. En el caso del supuesto delito fiscal de Ingmar Bergman, ese criterio hubiera llevado a un resultado mucho más acorde con la realidad que la utilización de pruebas indiciarias, la cual llevó a la hacienda sueca a creer falsamente que Ingmar Bergman era defraudador. Y yo no digo nada, pero antes de que en el telediario de Zapatero empezaran a vincularme con cierta contabilidad creativa, la gente a mí no me confundía con un delincuente cuando yo cruzaba por la calle, porque yo tenía aspecto y posición social de senador por Cantabria y de máximo responsable de las finanzas de un partido político democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes. Y yo, si tuviéramos por aquí a uno de los que hacen el taburete metafísico sin pata, seguramente diría algo para contradecirte, pero no se me ocurre ahora mismo el qué. Yo es que... ¿Qué quieres que te diga? No puedo ponerme en la mente de las personas que todavía... ¿Qué tiene cojones? Que todavía creen que el ser humano imagina y coopera. Nota del taburete metafísico sin patas, imprescindible para contextualizar los últimos acontecimientos ocurridos en el programa. Tener aspecto y posición social de senador por Cantabria y de máximo responsable de las finanzas de un partido político democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes es, en estos días, equivalente a tener aspecto y posición social de delincuente y mafioso. Thank you. Pues ya que estamos hablando del séptimo sello de Bergman, se me acaba de ocurrir que en el próximo programa de las más altas cimas de la miseria, donde por fin entrevistaremos al juez Pablo Cruz, puede aparecer la muerte. Yo no digo nada. Solo digo que en breve seguiremos aquí dando lecciones desde la prisión de Soto del Real. Les deseo a ustedes muy buena semana y que sus cuentas bancarias sean crecientes. ¡Hasta la próxima! ¿De qué hablaron Khrushchev y Kennedy por teléfono poco antes de la crisis de Bahía de Cochinos cuando estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial? No lo sabemos. Pero sí sabemos que aquel día ambos llevaban maletines con doble fondo Pepito, diseño intemporal, ideales para guardar esa sustancia que mantiene en forma a los líderes mundiales y que ha de cruzar fronteras sin dejar rastro. Maletines con doble fondo Pepito. Hay otros iguales, pero no con doble fondo. Maletines con doble fondo Pepito. Desde 1921 a salvo de miradas indiscretas. Retrosound 6.0. Dentro de un mes, a solo 6.500 dólares americanos. Hay que tenerlo, ya. Porque el muro de Berlín lo construyeron albañiles, solo un albañil podía destruirlo. Vea como Chiquito de la Calzada agujeré el telón de acero con el pretexto de apuntalarlo y se fuga hacia la libertad, llevándose consigo los materiales con los que levantará una casa de autoconstrucción justo al otro lado. Reformas Brandenburgo. Con Chiquito de la Calzada, Daniel Brühl, El Capullo de Jerez y Catherine Sass, en los mejores cines. Retrosound 6.0. Dentro de un mes, a solo 6.500 dólares americanos. Hay que tenerlo, ya. Por todo lo anterior y muchas más razones, el pasado era constitucional. El futuro es dadaísta. El taburete metafísico sin patas. Un espacio totalmente imprevisible, excepto en lo rastropajero de su presupuesto. Un programa pobre y honrado, subversivo y no dogmático, que usted puede escuchar mientras friega los platos, mientras se corta las uñas a los pies o mientras lee El Castillo, de Kafka. Recuerde, no difunda cotilleo sobre el vecino a menos que este hable mal de usted, le prohíba oír música, le golpee con un ejemplar del ABC cuidadosamente rollado, o de La Razón, que posibilita unos papirotazos más contundentes, le acee la escasa blancura de sus camisas, confunde intencionadamente el ateísmo y el satanismo, despelleje a los jóvenes por deporte, o sostenga que cualquiera puede ser millonario si lo intenta. Por otra parte, tenga usted en cuenta que los seres humanos, todos, sí, usted también, que sí, hombre, que sí, que usted también, somos, entre todo, individuos que imaginan y cooperan. Sí, usted también, ¿por qué no? Y si nosotros hemos podido perpetrar este programa, usted también puede perpetrar el suyo. Imaginando y cooperando se llega lejos. Este programa es uno de los principios del camino. Estamos en el principio. El taburete metafísico sin patas resiste. Fin.